Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2929, Capicúa, 2929 programas, martes 2 de enero, arrancando el año como debe de ser. Bueno, pues nos dejó pasar el año nuevo y la Navidad con linda temperatura, porque ahí viene el frío. Estamos en el frente frío número 19 y el 20 ya está pegando duro hasta en el Distrito Federal. Así es de que vamos a tener bajas temperaturas por ahí del jueves, viernes, empezando por... Bueno, hoy estuvo nublado prácticamente todo el día. Aunque llovió en algunos lugares, yo creo, pero pues va a bajar la temperatura. Así es de que a sacar otra vez chamarras y suéteres. ¡Bienvenidos! Arrancando el año, arrancamos con... esta canción que se llama Inhaler, de la banda británica Fools. Y el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, y mi queridísimo partner René Bernal aquí en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. ¡Feliz año! ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Felicidades por este año que inicia. Es días de tiempo frío, como bien lo dijiste, se espera que baje hasta 16 grados. Y días de cabañuelas, dirían los antiguos. Ah, ya empezaron las cabañuelas. Sí, las cabañuelas se llevan de esta manera. El primer día corresponde a enero, el día 2 a febrero y así sucesivamente, y después van de regreso. Entonces se supone que el día de hoy, que es 2 de febrero, correspondería al mes de febrero, ¿no? Y dicen por ahí que febrero, loco, marzo, otro poco, porque el tiempo es muy inestable en ese mes. Entonces, pues no se me haría extraño, pero sí fue está siendo unos días pues que se salen de lo común para nosotros que estamos acostumbrados al calorcito sabrosón de aquí de Mérida. Lo que sí que la Navidad y el Año Nuevo, pues fueron días de calor. Temperaturas lindísimas, ¿no? Sí, muy agradables para estar fuera de la casa. Y pues son días de propósitos. Espero que haya hecho sus propósitos de Año Nuevo, pero espero más que los cumpla, ¿no? Porque si no, solamente van a quedarse en buenas intenciones. El día de hoy tenemos un tema que pues habla de esto, de los buenos propósitos, habla cómo afrontar el 2018 desde el liderazgo empresarial. Este año trae consigo muchos retos, independientemente de todos los que ya trae cada cambio de año. Pues este año es un año de campañas políticas y de elecciones presidenciales y para gobernadores en muchas partes de la República. Entonces, pues va a ser un año, si no quieren emplear la palabra complicado, pero sí fuera de lo común. Hay mucha queja social, hay mucho descontento y eso trae también consigo mucha... se aprovechan a veces los políticos del enojo colectivo y de la falta de información. Por ejemplo, lo que me viene a la mente ahorita es lo de los mentados aumentos del salario mínimo. La gente... pues muchos viven clamando porque se aumente el salario mínimo, y ya lo vimos que Venezuela acaba de aumentarlo por enésima vez, ¿no? Pero lo que no entiende esa gente que pide que aumenten el salario mínimo es que no va usted a ganar más. La empresa donde usted trabaja no le va a decir: ¿qué crees? Te vamos a pagar más porque aumentó el salario mínimo. Ellos le van a decir: te vas a seguir pagando lo que pactamos cuando te contrataste, porque eso fue un trato por ambas partes. Y bien, gracias. Lo único que va a suceder es que ahora la inflación pues se va un poco más arriba, ¿no? Y si ya nos quejábamos antes, pues con el aumento de salarios mínimos, pues se va a ir todavía. Bueno, pero más yo arriba. Creo que es parte del liderazgo empresarial el que tiene que pugnar por entrar en un sistema económico, hablando de salarios, meritocráticos. No, definitivamente. O sea, si yo me comprometo trabajando para tu empresa a elevar la productividad, a elevar las ventas, a hacer que la empresa crezca, bueno, pues seamos justos, ¿no? Justos y en esa medida, pues yo te voy a exigir el pago, ¿no? O el aumento, pero es desde tocaste un punto de vista meritocrático, no, sí. No porque lo diga el presidente o porque el profeta dijo que va a aumentar el salario, ¿no? Así no funciona. Es que estás tocando el punto medular. Lo que necesitamos no es que suban el salario mínimo, lo que necesitamos es ser más productivos y tener un poder adquisitivo mayor. El salario mínimo verdaderamente es un concepto que nos debiera valer sorbete. Simplemente va a ser algo que nos va a afectar, va en nuestra contra, insisto, no vamos a ganar más. Pero lo que sí nos debiera preocupar lograr es un poder adquisitivo mayor. Y eso solo se va a lograr con fuentes de ingreso mejor pagadas y, como tú bien lo estás diciendo, evaluando a la gente en base a la producción. Entonces, por supuesto. Bueno, y obviamente atrás de todo esto, para elevar la producción, debe de haber inversión pública, inversión claro. pública en infraestructura, que se le quite la corrupción, porque la infraestructura que nos vienen a poner pues va cargada de corrupción. Lo que hace es de que cada infraestructura que nos pone el gobierno sale 10,000 veces más cara. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? O sea, hay que verdaderamente establecer un liderazgo con una buena dosis de apertura económica, con una buena dosis de creatividad mental, para poder establecer dentro de su empresa, amigo, los objetivos y los procedimientos que los lleven a cumplir con ese éxito, ¿no? Pero está cargado de condiciones que hay que cambiar, sí, hay que cambiar. Ya no hay que estar supeditados a ver qué nos da el gobierno, porque nos han metido a esa, yo le llamo camisa de fuerza, ¿no? O sea, claro. ya salimos de una economía de mercado y hemos caído en una economía de Estado, en donde el Estado lo único que quiere es seguir teniendo pobres y quiere seguir teniendo trabajadores que trabajen para ellos y que ellos se roben la mayor cantidad de dinero posible. Ese esquema económico hay que cambiarlo. Y fíjate que mencionaste algo importante en el 2018. Creo que es la oportunidad de plantear esos cambios. Ya no esperar, amigos, a ver qué propuesta trae el candidato. No, hay que sentarle en la mesa al candidato y decirle: queremos esto. Es correcto. Y que se comprometa a que, si gana, diga: bueno, ok, me comprometo con ustedes a hacer eso, ¿no? Porque pensamos, ya basta de seguir pensando en el Mesías, que a ver qué ideas trae, a ver si ahora sí este trae la varita mágica para salvarnos a todos. Eso no existe. Sí, no va a pasar. No va a pasar, no existe. No, y es lamentable que parte de la población lo siga creyendo. Eso no va a suceder, ¿no? No importa quién llegue a la presidencia, si la sociedad en la que vivimos no pone cada quien de su parte, pues no importa que llegue a la presidencia el mismo Superman, ¿no? No va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el cambio lo tenemos que hacer nosotros, cada uno en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros trabajos. Si usted vive esperando que va a llegar X o Z candidato para hacer el cambio, eso no existe. Digo, como promesa de campaña suena muy bonito, y esas hasta puedo hacer, ¿eh? Digo, yo, además, marketing. Les prometo al país que yo, René Bernal, voy a hacer el cambio. Pero es una promesa, y así hay que verlo, ¿no? El cambio lo vamos a generar nosotros, y no hay más. O sea, entonces vamos poniéndonos las pilas todos y a dejar de esperar cosas del gobierno. Fíjense, amigos, y, bueno, más bien exigirle al gobierno eso sí. Las cosas que tiene que hacer. Pero no ya que está el gobierno impuesto, sino que tengamos ahora la posibilidad de ponerle en la mesa a los candidatos pues lo que consideramos que tiene que hacer un cambio importante en la economía. Sobre todo veo yo los cambios importantes en el sistema económico. Y no me refiero a cambios drásticos, no. No. Hay ciertos puntos claves que se tienen que cumplir en el próximo gobierno para que esta economía en México funcione. La economía a nivel mundial ha crecido, hay bonanza, hay abundancia a nivel mundial, pero tenemos que saber cómo redistribuirla, no regalando. Claro. Cómo redistribuirla, y de eso vamos a hablar sobre el liderazgo empresarial. Bien, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. City. Buena canción, buena música. My Number, mi número, es una canción de la banda de rock británico Fools, lanzado como segundo sencillo de su tercer álbum de estudio Holy Fire. Buena música, buen rock and roll, arrancando el año con rock and roll. Queremos rock, como diría el Tri, mi amigo Alex Lora. Pero bueno, buena música, gracias. Déjeme darle una recomendación. Miren, nuestros amigos de Grupo Sadassi quiere que tu familia y tú estrenen casa este año. Ya, lo único que tienes que hacer es darte una vuelta. Mira, ve y conoce, en este caso, el fraccionamiento Los Héroes, los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia, y todas las opciones de crédito las tiene Sadassi. Los Héroes está ubicado al oriente de la ciudad. Es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de vida ahora que está arrancando el año, ya que sus casas están hechas con materiales de primer nivel y están diseñadas para crecer hasta 5 recámaras. Es verdaderamente la inversión de la vida. Con todo el respaldo y calidad de Grupo Sadassi, acuérdate que Grupo Sadassi es una empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables. Crean comunidades completas con más de 42 años, 43 este año van a estar cumpliendo, más de 300 mil casas construidas, y es, déjeme decirle, la empresa número uno hoy por hoy a nivel nacional en desarrollo de vivienda. Con estos centros de comunidades, que lo único que yo le pido es que vaya, dése una vuelta, compruebe, visite la caseta de ventas, visite a los asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito para que verdaderamente estrenes casa. Una empresa que se ha distinguido por ser socialmente responsable y que verdad, hasta garantía de la construcción te entregan. Así es de que no tienes que esperar más. Nuestros asesores certificados te van a ayudar a encontrar la mejor opción de casa y de crédito. Márcales, date una vuelta ya a Los Héroes, 176-3050. También los puedes encontrar a través de internet. Búscalos en internet, www.sadassiyucatan.com.mx. En redes sociales también, en Facebook, Twitter, YouTube, Sadassi Mérida, @SadassiMérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí René Bernal en la conversación de esta noche, y estamos hablando con este tema de cómo afrontar el 2018 desde una perspectiva de liderazgo empresarial. Yo estoy convencido que el gremio empresarial tiene una responsabilidad muy importante para sacar adelante este país. Acuérdense que el gremio empresarial, pues, es el que da el 90% del empleo, y pues las pequeñas y medianas empresas son el 90%, y pues es una parte importante que este liderazgo de los empresarios se refleje claramente en las condiciones en las que tenemos que desarrollar un país, y tenemos todos los elementos para hacerlo, pues solo tenemos que tomar decisiones correctas. Así es, mi estimado Roberto, como ya lo comenté antes del corte, en el segmento anterior, el 2018 presenta un escenario atípico por la cuestión política. Entonces requiere que los líderes empresariales pues tengan un, para afrontar esto, este reto del 2018 y salir airosos, pues necesitan líderes que tengan una buena dosis de apertura y creatividad mental. Los líderes de las empresas siempre se han distinguido por esto, porque siempre están creando, siempre están innovando. Y entonces, esto implica que el liderazgo sea el generador de la cultura organizacional, la cual pues debe alinearse de maneras constructivas con la situación actual y logrando esas autoeficacia y esas nuevas habilidades que harán superar los obstáculos y los retos que se puedan presentar en este año que apenas empieza. Para esto se requieren pues dos cosas. Primero, la comprensión clara de los objetivos en cuanto al qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y a la calidad de resultados que desea obtener. Y segundo, hay que desarrollar un estilo de liderazgo pues que se alinee con la transformación y cambio de las motivaciones y necesidades personales de los colaboradores. Hemos dicho aquí que a partir del año pasado se declaró a Puerto Progreso como zona económica especial. Entonces, por si fuera poco lo de las elecciones, tenemos además esta perspectiva que, pues más que verlo como una cuestión negativa, tenemos que verlo todo lo contrario, como algo muy, muy positivo que va a generar en la región inversión, va a generar trabajo. Se espera que el resultado de esta zona económica especial genere una situación de aproximadamente 33 mil empleos nuevos, lo cual pues es verdaderamente positivo para el estado, para la región, porque pues si hay trabajo, la gente gana dinero, y si gana dinero lo gasta y se activa la economía, se mueve toda la maquinaria comercial, ¿no? Entonces yo creo que es totalmente de acuerdo y muy y, positivo. Y ahí es donde está el crear esta cultura en las organizaciones que sea constructiva, que no nos quedemos nada más en el qué. Porque de eso vamos a escuchar muchísimo de los candidatos. El qué, van a vanagloriarse. Generalmente no dicen cómo. Generalmente no dicen cómo, pero entonces nosotros tenemos la obligación de plantear el qué, el cómo, y buscando que los resultados sean verdaderamente incluyentes. Claro. Incluyentes quiere decir a sus colaboradores, trabajadores, incluyentes a la comunidad donde está la empresa. Como dices tú, esta zona económica especial en Progreso, pues va a ser una zona muy grande, sé que son como 300 hectáreas. Sé que ya había entre 9 y 15 empresas que ya habían solicitado entrar, que van a traer esa inversión, que van a generar empleo. Pero si entramos con este liderazgo y este comportamiento constructivista, que bueno, aunque la palabra viene de otro lado, pero esta parte de desarrollar los objetivos y la parte en un proceso de constructivo, quiere decir que vamos a construir en lugar de deshacer o de evolucionar. O sea, no es llegar y quitar lo que ya está y poner algo nuevo, porque ese cambio, pues ya lo hemos vivido, no funciona. Además, hay que ser constructivistas. Es importante lo que tú comentaste respecto considerar la situación de los empleados. ¿Por qué? Porque la postura de yo empresario me voy a poner a ganar dinero sin que me importe mi personal, está mal. ¿Por qué? Porque si todos tienen esa postura, pues los empleados de la otra empresa no van a comprar lo que yo produzco. Entonces, tengo que generar bienestar para todos mis empleados, para que todos bajo esa misma tónica activen la economía. Si mis empleados ganan bien, le compran a la empresa vecina, la cual a su vez sus empleados, si ganan bien, le compran a la otra y se hace un círculo virtuoso. Fíjate que aquí, de acuerdo con el Human Synergetics International, existen dos tipos de cultura. La cultura defensiva es en donde espera que sus empleados mantengan el status quo. Así nos vamos a quedar, nadie va a ganar más, así te vas a quedar todo el año. Y compiten en lugar de cooperar, lo que estás diciendo. Exacto. O sea, yo compito en lugar de cooperar o colaborar dentro de la organización. Crean gastos innecesarios, dan un servicio mediocre y terminan afectando al desempeño financiero de la organización. Y está la otra cultura, cultura constructiva. Suelen responder a sus empleados y esperan que tomen las iniciativas y que tengan responsabilidad propia, hacerlos incluyentes. Esta cultura logra que una organización se adapte a los cambios y sea exitosa. ¿Les podemos dar ejemplos de empresas que han logrado esta cultura constructiva? Claro que sí, ahí tienen Microsoft, Google, Facebook, Apple, etcétera, etcétera, etcétera, que pues hay que copiar este proceso. Creo que ya nos queda claro a todos los empresarios, así tengas mucho miedo a lo que viene para el año que viene, este tipo de cultura te da el ánimo para desarrollarte, para desarrollar el talento de tu gente y verdaderamente implementes esta parte. Mire, la cultura se forma por el grupo de acciones que una comunidad genera. Esa es la cultura. Y si nosotros entramos en acción con estos, pues con esto que nos proponen los grandes investigadores que han hecho esto, pues créame que vamos a apoyar y vamos a poner nuestro granito de arena para salir de esto. Pues que no estamos en crisis, pero salir de esta incertidumbre en el cambio que nos toca decidir en este 2018. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. On my way back out of the woods. I'll never be afraid. Out of the Woods se llama esta canción de esta banda originaria de Oxford, Inglaterra. Esta banda publica con Transgressive Records en Europa y Sub Pop en los Estados Unidos. Buena canción, Out of the Woods, buena música, buen grupo, buen rock and roll. Aquí arrancando el año. Con toda la energía y todo, de veras créame, podemos hacer que nuestros negocios nos den una mejor vida. De eso estoy completamente convencido. Mi querido René, que me acompaña aquí en la conversación, tiene su tip vial. ¿Con qué nos traes ahora, mi querido René? Bueno, en este caso les voy a hacer un comentario respecto a la cuestión de la alcoholemia. Este año nuevamente volvimos a ganar el deshonroso primer lugar en casos de congestión alcohólica. ¡Qué barbaridad! Desde 2014 tengo la estadística, fueron 10.908 casos, en 2015 10.799, en 2016 bajó bastante a 5.542 y hasta agosto de este año ya iban otra vez en aumento a 6.133. En este Qué número barbaridad. Faltan los que se acumularon ahorita por las fiestas. Aquí lo que cabe destacar es que el perseguidor más cercano es el estado de Jalisco. Mientras nosotros llevábamos 6.133 casos, ellos llevaban 1.721. Oye, pero no se compara la población de Jalisco no, con la de Yucatán. Ellos tienen 5 veces más, entonces la proporción todavía es más crítica. Esto lo comento porque pues ya iniciamos el año con el primer incidente que fue por causa del alcohol, que fue el atropellamiento de un niño en un fraccionamiento. ¡Qué barbaridad! Por una persona que iba aparentemente de estado de ebriedad y que pues incluso los vecinos después querían lincharlo, ¿no? Entonces, pues ahí está los estragos que puede causar el alcohol. Y por otro lado, pues el resultado de las medidas que la autoridad está tratando de poner, como es la restricción del horario de venta y la implementación de alcoholímetros. Yo pensaría que pues no están funcionando para nada, puesto que ya llevamos varios años con ellos y seguimos con lo mismo, ¿no? Y bueno, como tip de la semana aquí le traigo, ya que es tiempo de buenos propósitos, le voy a sugerir que se haga el propósito de comprar y leer el reglamento de tránsito. Porque además de eso, dice el artículo 212 del reglamento de tránsito del Estado de Yucatán, indica que los conductores de vehículos tienen la obligación de llevar en estos el reglamento de tránsito en su versión impresa. Las versiones electrónicas no son válidas, solo sirven para consulta, pero en caso de infracción tiene que llevar el reglamento impreso. Este le cuesta alrededor de 40 pesos, ahí donde usted saca las licencias. ¿Y la infracción cuánto te cuesta? Esa debe andar como en 12 días de salario mínimo, por ahí sí, 15 días, por ahí sí. Entonces no vale la pena, pero además es importante que usted pues se documente para que pueda salir a manejar, sino cómo es posible que agarre su auto, ¿no? Ahí se lo dejo de tarea. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta y tracto, camión, y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com. .com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Mire, estamos platicando sobre las cuestiones de liderazgo empresarial, cómo nos pueden ayudar para solventar este 2018 de lo que tenemos que hacer. Déjeme leerle lo que me mandó el contador público Sergio Rosado Trujeque de Valorum. Le mandamos un saludo, feliz año, mi querido Sergio. Esto es un reporte del Dow Jones de Ben Leudersford, que lo lanzó el 29 de diciembre, que habla de lo que los analistas, dice, los analistas están cada vez más optimistas de que la expansión económica de Estados Unidos podría continuar más allá de las elecciones presidenciales del 2020. Con ayuda de la legislación fiscal republicana, fíjate qué interesante esto, que se espera eleve el crecimiento en los próximos años. O sea, esa reforma fiscal de Trump pues no estuvo tan descabellada, vean lo que los especialistas ahora dicen. Aunque no todos están de acuerdo con eso, por lo menos en la mayoría de los analistas económicos del sector privado encuestados en los últimos días por el diario The Wall Street Journal, dijeron que las probabilidades de que haya una nueva recesión a finales del 2020 eran menores a 50%. Esto es buena noticia porque si a Estados Unidos le va bien, a nosotros también. Por supuesto. Con todo y que estemos peleando con el TLC, pero los economistas fueron más pesimistas sobre la perspectiva antes de que Donald Trump fuera elegido presidente. Claro, todo el mundo le tenía miedo, pero pues como salió como aquello de que perro que ladra no muerde, pues sí, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí sigue, ahí mandó un tuit hace rato echándole otra vez al norcoreano y ahí se está, que el norcoreano tiene un botón más grande en su escritorio ya, de las armas nucleares, ¿no? Yo les preguntaré si ya se lo midieron mutuamente, el botón. Yo creo que no se lo pueden ni ver. Alrededor, dice... Sigo con el comunicado económico del Dow Jones. Dice, alrededor de 90% de los economistas encuestados dijeron que la reforma tributaria aumentará el ritmo de crecimiento en los próximos años. O sea que, pues gran triunfo para el señor Trump. Esto lo leo no para apoyar a Trump, sino lo leo porque son los especialistas económicos de Estados Unidos lo que están diciendo. Y esto habla otra vez de que la economía, y hablando de Estados Unidos y la economía mundial, está en crecimiento, se está rebostuciendo. O sea, dije hace rato que había abundancia, sí, sí la hay. Lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema económico extractivo que tenemos y hacerlo más del bien común, hacerlo más redistributivo. Insisto, no quiere decir que nos pongamos a regalarle dinero a la gente. Hay que entrar a los sistemas meritocráticos productivos para poder pues salir adelante todos, ¿no? O sea, claro, mucha gente piensa que sí, que la crisis está muy dura. Digo, hay argumentos tan guajiros como que a veces hay quien nos compara con Venezuela, ¿no? Y pues para nada, digo, yo conozco gente de allá que de plano pues no entiende cómo es que la gente de México, por muy mal que esté, puede opinar a ese grado, ¿no? Y digo, la realidad es que, como tú me lo dices, recursos hay, pero sí hay que modificar el modelo para que pues las fuentes de trabajo y el ingreso y por ende el poder adquisitivo crezca. No precisamente las soluciones guajiras de que pues vamos a regalarles a tal sector de la población una cantidad de dinero. No, eso, digo, medidas populistas no funcionan. Te levanta el ánimo el día de hoy, pero después... Sí, es como un buen deseo de fin de año nada exactamente. Más. Te dura... pues, mire, déjeme compartirles ahora, de acuerdo con el artículo que les trajimos para conversar, hay ciertos comportamientos que los líderes deben de establecer que son sencillos y que han descubierto que permiten satisfacer a las necesidades de los colaboradores y que estos se vuelvan pues más productivos, más leales y que logren el cumplimiento de objetivos. Uno de los primeros comportamientos dice: para mantener la motivación y los niveles de desempeño, habla menos y escucha con atención a tus colaboradores. Nos hemos cansado aquí en este programa de decir que hay que aprender a escuchar para después. Y bueno, esto también va un mensaje para todos los que quieren estar en las candidaturas. Hay que aprender a escuchar para saber realmente qué proponer, ¿no? Hay que ver si los empleados tienen algo que decir. Yo le aseguro, amigo empresario, que si usted dedica un tiempo a esto, se va a llevar verdaderas sorpresas. Hay empleados muy duchos, muy listos. Ah, claro, claro. Y la lluvia en este caso no tiene que venir de arriba para abajo, ¿no? Se vale que sea en sentido inverso. Pero como bien lo dice Roberto, hemos tratado programas aquí de completos de lo que es la escucha activa. Y también hemos visto lo del salario emocional. Porque aquí en el segundo punto de este, el segundo subpunto dice: agradécele su compromiso, ya sea verbalmente o a través de una nota. A veces el empleado no requiere que le pagues en especie. Con que tú le reconozcas la labor que le estás haciendo, aparte de que le estás incluyendo, lo estás motivando. Pero también nos tiene que motivar nuestros patrocinadores, así que pues vámonos a un corte comercial por ahí. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, esta canción es Miami. Este es el segundo sencillo de Fools, de su segundo álbum Total Life Forever, de julio del 2010. Buena música, me gusta este grupo Fools. Es más o menos moderno, ¿no? Sí, cómo no. Por lo menos del 2000 para acá. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias. Ahí tiene usted, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Mire, con esto de que se está impulsando mucho los sistemas logísticos a nivel nacional, incluyendo Puerto Progreso, Línea Peninsular es una empresa líder de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Fue fundada por el capitán David Humphrey, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Tienen actualmente 4 barcos de contenedores que sirven en diferentes rutas desde Progreso, Yucatán, Panama City, Tampa, Florida, Houston en Texas, Altamira en Tamaulipas, Tuxpan en Veracruz y, por supuesto, Progreso en Yucatán. La verdad que esta empresa es líder en esto. Mire, los buques que tiene son gigantescos, enormes. Ya tuve la oportunidad de estar en uno de ellos. Y verdaderamente impacta la capacidad de carga de contenedores. Es impresionante. Y miren que no son muy grandotes, porque el puerto de altura aquí no permite mayor calado, pero son gigantescos. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado embarques puerta a puerta, contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para llevar maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O visítalos en www.lineaships.com. Ahí tiene usted. Bien, me acompaña René Bernal en la conversación de esta noche. ¿Con qué cerramos, mi querido René, el tema de hoy? Pues mira, mencionando otros de estos comportamientos sencillos que nos recomiendan en el tema, como es este que dice, para lograr un equilibrio entre la capacidad de relacionarte y el enfoque para lograr los objetivos. Nos recomiendan practicar una comunicación efectiva y objetiva al momento de dar retroalimentación a tus colaboradores. Hay que reconocer lo que han hecho bien y elaborar planes de acción para mejorar las áreas de oportunidad. Aprende a expresar tus pensamientos y sentimientos en formas constructivas. Aquí, fíjate, basta un ejemplo para esto. Es muy distinto si una persona le dices, cometiste tal error en tono de recriminación, a que si le dices, tienes un área de oportunidad, la cual se puede perfeccionar. Todos sabemos que todo es perfectible. Entonces, tiene mucho que ver la forma, el nivel de comunicación que tú tengas con tus empleados, porque pues depende también cómo lo tomen ellos para los resultados que estés esperando, ¿no? Por supuesto, y yo creo que a esta comunicación efectiva yo le agregaría que lo tienes que hacer con un comportamiento en la organización, un comportamiento basado en valores. Claro. Porque es lo que realmente nos hace falta en muchas áreas de México, esos valores de honestidad, de justicia, porque hemos pasado, nos han engañado tantas veces, otra vez vuelvo a lo político, pero que si contamos con líderes que incluyan estas habilidades y las desarrollen en ese concepto, yo creo que sí podemos sacar el barco adelante, ¿no? O sea, no está perdido. Como dice aquí, hay que reconocerle a la gente las cosas que han hecho bien y me poner acción para cómo mejorarlas. Sí, pero sí es importante tener en consideración que tienes que invertirle tiempo a la gente. Si tú contratas a una persona y crees que ya te olvidas del asunto, pues estás frito. ¿Por qué? Correcto. Pues simplemente se sienten abandonados. Y hay que, de veras, a uno mismo, tiene uno que empezar por ese proceso de aprendizaje. Miren, estos nuevos modelos, estos nuevos sistemas económicos a los que pretendemos llegar para salir adelante, emular lo que está haciendo un Holanda o lo que hace un Finlandia o lo que hacen en Islandia, verdaderamente pues queremos sociedades a ese nivel. Tenemos que aprender cómo hacerlo. Y aprender desde el nivel empresarial, social, individual, político. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer. Sí. ¿México tiene los recursos, tiene los talentos, tiene la gente? Claro que sí. Solo que necesitamos la voluntad es aprender nosotros mismos a eso, ¿no? Pero antes que aprenderlo, el creerlo. Porque sí, tienes parte del problema es eso, que no creemos que podemos llegar a niveles como los que tiene Holanda, Finlandia, Alemania, etcétera. Porque pues ya cuando les preguntas el por qué, pues no saben decir. No, pues es que aquellos son de primer mundo. ¿Y cómo crees que llegaron a ser de primer mundo? Claro, porque claro, se la creyeron. ¿Sí? El primer paso para eso sería creerlo, ¿no? Aquí el siguiente comportamiento que nos dicen es para establecer estándares de desempeño exigentes pero realistas. Y aquí nos dicen, asegúrate de establecer objetivos alcanzables y asumir riesgos moderados y dejar a un lado el perfeccionismo, más bien concentrarse en alcanzar la excelencia. Fíjate que todo esto que les platicamos, amigos, hay una manera de aprenderlo a hacer, porque lo tenemos que aprender y es a través de programas de coaching. Por lo menos es lo que nosotros tenemos a la mano que ofrecerle a usted. Claro. Esos programas de coaching nos pueden llevar a aprender porque es un camino en conjunto aprender todas estas cosas y verdaderamente hacer una organización transformada. ¿Existen organizaciones así? Sí, sí las hay. ¿Y son exitosas? Sí, sí lo son. ¿Y se diferencian de los demás? Sí. ¿Lo aprendieron? También. Entonces, yo les recomiendo los programas de coaching. Nosotros este año en Fórmula en los Negocios tenemos un equipo de coaches muy profesionales, muy fuerte, que podemos entrar en su organización y trabajar con usted para hacerlo. Entonces, esa es la oferta y el tema. Y más que, pues repito, estamos en un año donde hay que tomar decisiones importantes. No nada más la decisión de escoger por quién votar, sino la decisión del cambio que requerimos hacer en este país para salir adelante, ¿no? Claro, claro. Por último, aquí nos hablan de un último comportamiento que dice, para balancear constructivamente el interés por hacer un buen trabajo y la consideración por las personas y sus necesidades. Y aquí nos recomiendan reestructurar en formas creativas e innovadoras las tareas desagradables para hacerlas más amenas, más pasaderas. También nos recomiendan contemplar y contagiar el enfoque de los problemas y cambiar el tono, la percepción del problema como una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Sí, vamos. Como decía Albert Einstein, ¿no? Tenemos que aprender a que los problemas se deben de resolver en un estado mental diferente, claro, al que fueron creados. Sí, no, definitivamente. Va poco de la mano con lo que comentaba en la primer punto, ¿no? De si ya detectaste las áreas de oportunidad que tiene el empleado, pues es más fácil que al empleado que ya le invertiste tiempo y él también ya le invirtió tiempo en tu empresa, pues que lo pulas, a que, claro, lo quites y traigas otro que pues empieza de cero, pues está también complicado, ¿no? No, bueno, pues te va a costar más dinero, te va. Y esto, amigos, es entrar a lo que le llamamos la economía del bien común. Vamos a seguir escuchando sobre este proceso económico en el que el mundo, créame, el mundo está llegando para allá, está caminando hacia allá y pues tenemos que aprender cómo caminar por allá. Pero bueno, mi querido partner, muchas gracias. Arrancando el año y chambeando aquí. Gracias a ti, mi estimado Roberto. Muchas felicidades para el auditorio. Que este año sea de dicha, de tranquilidad, de mucha salud y sobre todo de trabajo. Ay, gracias, gracias, partner. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.